Después de ser considerados, declarados culpables, Adán y Eva no ganaron de nuevo su estado inocente. Iniciamos hoy el tema de la caída del hombre con el Dr. Abelardo Limón en esta edición de la Academia Cristiana del Aire. Ya hemos considerado el porqué de la probación del hombre, es decir, por qué Dios tuvo por necesario probar al hombre. Ahora vamos a ver la caída del hombre. El hecho en sí se encuentra en el libro de Génesis, donde vemos que primero Eva y después Adán comieron del árbol prohibido, y una vez que desobedecieron, no pudieron volver a su estado de inocencia. Fueron declarados culpables y merecedores del juicio de Dios. ¿Cómo o por qué Dios permitió esto, que su criatura pecara? Vamos a estar estudiando en breves palabras esta muy interesante pregunta en esta sesión y en la sesión venidera. Pero vamos a ver que Dios permitió la entrada del pecado en el mundo por razones que ha guardado ocultas en su propio consejo hasta el día de hoy. Y aunque no podemos explicar este misterio, podemos confiar en Dios, quien ha manifestado su amor infinito y su gracia a través del Evangelio. En esta sesión y en la venidera también estaremos viendo los resultados del primer pecado del hombre. La Biblia claramente nos dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que Juan el Bautista le llamó a Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A sus acusadores, Cristo les dijo lo siguiente: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. A los mismos escribas y fariseos les dijo así: en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy vosotros no podréis venir. El Señor no pintó a la humanidad como una sociedad santa, no, a una sociedad que tenía quizás unos pocos pecadillos escondidos por ahí, no, sino que dijo que éramos una raza perdida y que necesitábamos un rescate. Para él, el pecado universal fue una realidad concreta, una triste verdad que requería una obra magna de redención para salvar a los hombres de la ruina eterna. Los apóstoles también reconocieron esto. Los apóstoles reconocieron la condición caída del hombre, y esa misma verdad les inspiró luego a predicar el Evangelio. Todos hemos pecado. Por un hombre entró en el mundo el pecado, y por el pecado la muerte, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 18: somos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 8: el que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La mujer tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, dice Génesis. Antes de que el hombre cayera, ocupaba una posición muy elevada, en la cual él era inocente. Él era justo y a la vez era santo. Él tenía todas sus facultades perfectas, las cuales estaban inclinadas a hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, estas mismas facultades cambiaron de dirección en un momento, inclinándose a la voluntad propia del alma. Nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios permitió esto? ¿Cómo pudo el pecado entrar en un alma justa? ¿Qué pasó en realidad en todo esto? Sabemos que Eva prestó oído al tentador y que dudó de la buena voluntad de Dios. Ella permitió que su apetito natural de comer le llevara más allá de los límites que Dios había fijado. Su aprecio natural de lo hermoso se desenfrenó y pasó de lo legítimo, y su deseo natural de aprender se extendió hasta abarcar una sabiduría que no le era lícita. Pero detrás de estas transgresiones, de pasarse de los límites para pisar terrenos prohibidos, vino un cambio en el alma, mudándose el motivo supremo para desear su propia voluntad. Cuando Dios dijo, que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue a la vez un mandamiento para ni siquiera desear tal comida. Así que el primer pecado fue la codicia en el corazón, la elección de intereses propios en vez de los intereses de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, estos abrieron la puerta para que el pecado entrara en el mundo. Es inútil ahora especular qué hubiera pasado si solo Eva hubiera pecado y Adán hubiese permanecido fiel. Siendo la única pareja humana, toda la humanidad estaba encerrada en ellos, y era tan estrecha dicha unión que era más importante y vital que entre dos personas de hoy en día. Se puede decir entonces que aunque Eva ya había caído, el periodo de prueba no había terminado todavía. La designación el hombre incluía a Adán y Eva también, según Génesis 1:27, y Adán tenía que resistir o caer frente a la misma tentación para completar la prueba. Se ha sugerido que fue necesaria la persuasión de Eva, además de la sutileza del diablo, para hacer caer a Adán. Sea por amor a la mujer o no, de todos modos sabemos que Adán comió y que desobedeció a Dios y que hizo que su alma se inclinara hacia su propia voluntad. Y en ese momento se terminó la dispensación o periodo de la inocencia para la humanidad y la prueba. En aquel momento el pacto fue quebrantado y vino la condenación merecida. La imagen de Dios en el hombre fue desfigurada y entró la discordia entre la tierra y el cielo. El juicio les esperaba a Adán y Eva y surgió una nueva dispensación con un nuevo pacto delineando las nuevas relaciones entre Dios y el hombre. Nos preguntamos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos estado en el lugar de Adán y Eva? Seguramente lo mismo. En Venezuela se cuenta de un leñador que en cierto día de verano se encontraba trabajando arduamente bajo un sol abrasador en los llanos. Cuando su mujer le trajo el almuerzo, él abandonó su hacha, enjugó el sudor de su frente y empezó a quejarse amargamente diciendo: ¡qué tonto fue Adán! Que solo por una mujer desobedeció a Dios y trajo sobre nosotros todo este mal, por lo que tenemos que trabajar como animales, bajo estos soles y soportando tantas penas. Si yo hubiera sido Adán, le hubiera dado palo a la mujer en vez de hacer lo que ella quería. En ese momento, el dueño de la hacienda oyó la queja del leñador y se les presentó y buenamente les convidó a acompañarle a la casa, donde les señaló una hermosa habitación diciendo: ahora, todo esto es de ustedes. Pueden vivir aquí todos los días. Yo les sustentaré con todo lo necesario sin que tengan que hacer nada. Solo les pido que no destapen esta olla sopera que está aquí en la mesa. Si lo hacen, tendrán que salir de aquí y volver a su penosa labor de cortar leña para mi casa. Todo fue de lo mejor por un par de días. Esta pareja se gozaron con su buena suerte y descansaron a sus anchas, pero pronto el hombre notó una sombra de descontento en la cara de su esposa y le preguntó cuál era la causa. Ella no quiso contestar, pero él insistió y ella le dijo que quería saber lo que estaba en la olla sopera y por qué el dueño no quería que supieran lo que contenía. El hombre regañó a la mujer ese día y el siguiente, pero por fin, fastidiado por su mala cara y descontento, dijo que quitaría la tapa por un momento, nada más, y que luego ella tendría que estar contenta para siempre. Apenas destapó la olla sopera, saltó un ratoncito que brincó al suelo y huyó. Y cuando el hombre y su mujer estaban empeñados en su búsqueda, apareció el hacendado y le dijo: ahora, regresa a tu trabajo y no te quejes más de Adán. Tú has sido más tonto que él, por cuanto no aprendiste nada de su experiencia, pues caíste en la misma tentación. Qué interesante relato, ¿no cree? Como un espejo, nos enseña la verdad. Nos preguntamos ahora, ¿cómo o por qué Dios permitió entonces que su criatura pecara? Es que o Dios no pudo impedir el pecado, ya sea a través de cualquier sistema, o con un sistema moral que incluía la agencia moral libre, o por alguna razón Dios no quiso impedir el pecado, era necesario como una manera para conseguir el mayor bien. O posiblemente, aunque no conducía en sí mismo al mayor bien, podía ser vencido y adaptado a dicho fin. O porque, en términos generales, el permitirlo involucraba menos mal que su prevención absoluta. Es obvio que Dios permitió el pecado, y fue correcto que lo hiciera, por lo tanto, debe haber un misterio en ello que demanda nuestra sumisión y que desafía toda solución. Sabemos, por la existencia del pecado, vino la manifestación del amor y de la gracia de Dios evidenciados en el Evangelio. Hubiéramos sabido de estos atributos sin la caída, sí, pero ahora también los hemos experimentado. Es que no podemos decir que fue la primera o positiva voluntad de Dios que el hombre pecara, para luego así apreciar mejor la gracia divina. Porque si diríamos esto, entonces la prohibición hubiera sido todo un engaño y Dios hubiera sido el autor del mal, por lo que el sacrificio de Jesucristo en la cruz hubiera sido una crueldad innecesaria. Por cuanto el pecado había sido ordenado por Dios, inevitable, y por lo consiguiente no sería realmente pecado. Pero la verdad es que Dios no quiso que el hombre pecara, ni aceptó el hecho sin profunda tristeza, pero inmediatamente condenó al pecado y empezó la obra de la redención. Así se ve que el pecado no es eterno, sino que tuvo su principio y tendrá su fin. Y no es una parte necesaria de la personalidad humana, como algunos dicen. El primer pecado del hombre afectó su relación con Dios. Dice la Biblia que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vemos que por primera vez el hombre tuvo temor de estar en la presencia de Dios. Es el pecado el que causa esto, el que causa la separación entre el hombre y Dios, dice Isaías 59:2. Si no fuera por la caída del hombre, creemos entonces que la comunión diaria, visible y real con el Señor habría sido la experiencia común de todos. Cuando Adán tomó la iniciativa de quebrantar el pacto, desobedeciendo la única prohibición, puso fin a esa preciosa comunión y a ese intercambio de confianza. Al comer Adán del fruto prohibido, completó el proceso de caída y los ojos de los dos fueron abiertos, dice la Biblia. Y parece que Eva no sintió ningún efecto de su acto hasta que su marido igualmente desobedeció, de manera que los dos fueron juzgados juntos. De esta forma, el primer resultado del pecado fue que perdieron su vestidura o cobertura de justicia original con la que fueron creados. Adán y Eva desobedecieron y la relación con Dios cambió para siempre. Sin embargo, Dios los buscó y Dios sigue buscándonos. ¿Le ha contestado usted? Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.